Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, se teme que docenas de oficiales de la policía hayan fallecido luego de que su convoy fuera bombardeado hoy temprano en el norte de Bagdad. Se estima que al menos 6 oficiales murieron. En otro episodio violento, al menos 11 obreros de la construcción fueron asesinados tras ser secuestrados en Basora. Las muertes de hoy se produjeron un día después de que una serie de episodios violentos dejaran un saldo de al menos 52 muertos en Irak. En el incidente más letal del jueves, por lo menos 15 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un atentado con coche bomba en un mercado de una región chiita de Bagdad. En Nepal, el conflictivo rey Gyanendra prometió hoy que llevaría a cabo elecciones nacionales, pero no estableció una fecha específica. Los grupos de la oposición dijeron que el mensaje del rey no era más que una vaga repetición de promesas anteriores, que nunca cumplió. El anuncio del rey surgió solo 2 días después de que regresara de unas vacaciones de 2 meses en la capital, Katmandú, en medio de protestas masivas contra su reinado. El jueves, Louise Arbour, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, criticó lo que calificó como uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno, así como también increpó la detención arbitraria de los manifestantes. También el jueves, la policía efectuó disparos en una manifestación frente a la Corte Suprema, a la que asistieron docenas de abogados. Al menos 70 personas fueron arrestadas. En Chad, el gobierno sostiene que rechazó un ataque rebelde en la capital. El grupo rebelde Frente Unido para el Cambio Democrático prometió derrocar al presidente, Idriss Deby, antes de que se celebren las elecciones el 3 de mayo. Deby acusó al gobierno sudanés de apoyar a los rebeldes en un intento por desestabilizar su gobierno. En respuesta, Sudán hizo una acusación similar. En la ONU, tanto el secretario general Kofi Annan como miembros del Consejo de Seguridad condenaron el ataque rebelde. En una noticia que podría marcar un gran avance en el conflicto israelí-palestino, Al Jazeera informa que el gobierno palestino liderado por Hamas está dispuesto a reconocer a Israel, siempre y cuando acepte retirarse completamente de los territorios ocupados, inclusive de Jerusalén Oriental. Esta postura marcaría un vuelco significativo para Hamas, que juró destruir Israel. Israel se retiró de la Franja de Gaza el verano pasado, pero aún tiene control total sobre sus fronteras y el espacio aéreo. Asimismo, Israel rechazó los pedidos de retirarse completamente de Cisjordania, donde continúa expandiendo sus asentamientos dentro del territorio palestino. Mientras tanto, en la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos bloqueó una declaración propuesta por el Consejo de Seguridad, que expresaba preocupaciones sobre el actual bombardeo de la Franja de Gaza por parte de Israel. Al menos 16 palestinos murieron durante estos ataques. En el incidente más publicitado, una niña de 8 años de edad murió y 7 de sus hermanos resultaron heridos cuando un proyectil israelí impactó contra su hogar. Israel dice que continuará con los bombardeos hasta que los militantes dejen de lanzar misiles en las localidades fronterizas. Por esta actitud, Israel fue acusado de responder de forma severa, ya que los misiles no hirieron a nadie. El embajador estadounidense John Bolton dijo que el bosquejo de la declaración de la ONU criticaba injustamente a Israel, pero los que apoyan la resolución dijeron que también exhortaba a los palestinos a evitar los ataques con misiles y los atentados suicidas con bombas. Refiriéndose a Estados Unidos, el observador palestino de la ONU, Riyad Mansour, dijo: "Era obvio que no querían que el Consejo de Seguridad adoptara una postura". En Gran Bretaña, un médico de la Real Fuerza Aérea fue condenado a 8 meses de prisión por negarse a ir a Irak. El teniente de aviación Malcolm Kendall Smith sostuvo que se niega a cumplir con la misión que se le asignó porque no quiere formar parte de una guerra ilícita. En Pakistán, decenas de miles de personas asistieron a las oraciones fúnebres en honor a varios altos líderes sunitas que se encontraban entre las víctimas del atentado suicida del jueves, en Karachi. Nadie se adjudicó la responsabilidad del atentado, que dejó un saldo de por lo menos 57 personas muertas. En Estados Unidos, otro militar retirado de alto rango pidió públicamente la renuncia del secretario de Defensa Donald Rumsfeld. En una entrevista con el New York Times, el general Charles Swanack Jr. dijo: "No creo que el secretario Rumsfeld sea la persona indicada para pelear esa guerra, teniendo en cuenta sus completos fracasos en lo que refiere al manejo de la guerra contra Saddam en Irak". Hasta el 2004, Swanack era comandante de la 82ª División Aerotransportadora del Ejército. Swanack es ahora el sexto general retirado que ha pedido la renuncia de Rumsfeld durante las últimas semanas. El jueves, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, defendió a Rumsfeld alegando que está haciendo un muy buen trabajo. El jueves, por segundo día consecutivo, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, no pudo decirle a los periodistas cuándo se informó al presidente Bush o a otros funcionarios del gobierno que una misión de investigación del Pentágono no había encontrado laboratorios móviles de armas biológicas en Irak. La fecha en que se presentó el informe sobre la misión está bajo intenso escrutinio. Solo dos días después de que el informe fuera presentado, el presidente Bush dijo que los laboratorios demostraban que Estados Unidos había descubierto armas de destrucción masiva en Irak. El presidente y otros funcionarios del gobierno continuaron con su afirmación errónea durante más de un año y nunca dijeron que esta había sido cuestionada. En la actualización de una historia que hemos estado siguiendo, una gran estación televisiva de California anunció que ya no utilizará material de grabaciones en sus informes. La semana pasada, el Centro para los Medios de Comunicación y la Democracia reveló que en los últimos 10 meses, al menos 77 estaciones televisivas de todo el país fueron descubiertas transmitiendo propaganda patrocinada por empresas, que era presentada ante la audiencia como si se tratara de noticias. Una de las estaciones era KCBS, del Canal 2 en Los Ángeles. El 27 de enero, la estación transmitió una grabación editada que promovía el motor de búsqueda en Internet seguro para los niños, de la empresa NetTracker. La estación utilizó parte del texto y las imágenes que había proporcionado a la empresa, pero sin revelar la fuente. El miércoles, la directiva de KCBS anunció que prohíbe las transmisiones de grabaciones como noticias. Una coalición de grupos que defienden los derechos de los inmigrantes está exhortando a un boicot laboral y económico masivo durante un día, que se llevaría a cabo el 1 de mayo. Algunos llaman a este evento un día sin inmigrantes. Los organizadores están instando a los inmigrantes a que se nieguen a trabajar o a gastar dinero durante ese día, para protestar contra las acciones del Congreso que buscan criminalizar a los trabajadores indocumentados. Durante las últimas semanas, millones de inmigrantes y quienes los apoyan han salido a las calles en una ola de protestas sin precedentes. Una nueva auditoría del Departamento de Seguridad Nacional determinó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, malgastó al menos $1,000 millones tras el huracán Katrina en esfuerzos por proporcionar hogares temporales a los evacuados. Se perdieron $900 millones cuando FEMA compró 25.000 casas manufacturadas que eran demasiado grandes o inseguras en zonas de inundación. La auditoría también criticó a FEMA por gastar más de $850 millones para alojar a los evacuados en hoteles y cruceros durante meses, con costos mucho más elevados que los de rentar apartamentos. Estos gastos provocaron que FEMA se quedara sin fondos para cubrir otros rubros. La semana pasada, Democracy Now! Visitó un parque de tráileres de FEMA en Baker, Luisiana, donde los residentes se quejaron de que ésta había dejado de proporcionarles comida gratis debido a la falta de fondos. En otras noticias sobre Nueva Orleans, el estado de Luisiana anunció el jueves que permitirá que se abra un nuevo basurero en un barrio mayoritariamente vietnamita, al este de Nueva Orleans. Grupos comunitarios se opusieron a la creación del basurero debido al potencial impacto ambiental y también debido a que podría descarrilar los esfuerzos de la comunidad vietnamita de crear el primer pueblo vietnamita del país. Por último, un juez federal criticó al gobierno de Bush por postergar la decisión de otorgarle una visa al teólogo suizo Tariq Ramadan. Ramadan es uno de los eruditos musulmanes más destacados de Europa. Hace dos años, se le negó el ingreso a Estados Unidos para enseñar en la Universidad de Notre Dame. El jueves, el juez de distrito estadounidense Paul Crowley dijo: "El gobierno no tiene claro qué procedimientos debe seguir. Eso me parece muy preocupante".